superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había duda ya que Calimán estaba convertido en un vampiro humano. Víctima del diabólico ataque de la enigmática Jessica, la mujer vampiro, Calimán se transformaba ante los ojos asombrados del pequeño Solín, de Rude Tornell y Jim Preston. Calimán había permanecido todo un día encerrado en un sarcófago, mismo que abandonara al conjuro de las palabras del conde Bartók, y luego golpeaba brutalmente a Solín y estaba a punto de matarlo. La fuga de Rude Tornell y Jim Preston, aprovechando aquel momento, frustraba los planes asesinos de Calimán y el conde Bartók, que ordenaba dejar encerrado al muchacho en aquel calabozo mientras eran recapturados los jóvenes amantes. Sin embargo, el conde Bartók dudaba que Calimán fuera en realidad su aliado. Había descubierto leves reflejos humanos en el hombre increíble y sospechaba que todo era una trampa para tramar una venganza. Era entonces cuando sometía a Calimán a la prueba del fuego, al tormento más cruel que humano alguno pudiera resistir. Siendo los vampiros humanos cadáveres vivientes, seres de ultratumba, inmunes al dolor y a la muerte misma, el conde Bartók sometía a Calimán al tormento de quemarle la mano derecha y las mejillas y los lóbulos de las orejas, esperando que Calimán delatara dolor físico. Pero el hombre increíble soportaba las horribles quemaduras sin dar señal alguna de dolor físico. Siniestramente las flamas de los cirios chamuscaban su piel y ennegrecían su carne, pero Calimán permanecía sereno, ajeno al dolor, demostrando así que en realidad era ya un cadáver viviente, un insepulto, capaz de vencer el dolor y la muerte, un inmortal, al igual que el conde Bartók y Jessica. Aquella prueba era definitiva para el conde Bartók, quien celebraba que Calimán fuera hermano de sangre y en pacto con Satanás. No había duda, pues, que Calimán era aliado del conde. Ningún ser humano habría sido capaz de resistir las horribles quemaduras sin demostrar señal de dolor. Si Calimán había soportado aquella prueba de fuego, era en realidad un ser de ultratumba, inmune al dolor y a la muerte. Mientras tanto, Rude Tornell y Jim Preston trataban de escapar del castillo. Sabiendo que Calimán era un aliado del conde Bartók, no tenían esperanza de salvarse sino logrando huir. Pero aquello era casi imposible. Los furiosos mastines del castillo seguían su rastro y pronto les darían alcance. ¡Deprisa, Ruth! ¡Deprisa! ¡No te detengas! Oh, Jim, las fuerzas me abandonan. No puedo más. No puedo seguir. Jamás lograremos escapar de este maldito castillo. Un esfuerzo, vida mía. La única esperanza de salvar. Si nos recapturan, no tendremos otra oportunidad. Vamos. Vamos, Ruth. No puedo más. No puedo. Un esfuerzo. Los perros han olfateado nuestro rastro y pronto nos darán alcance. Y nos harán pedazos. No, Jim. Escapa tú. Huye. Trata de encontrar la salida del castillo. Sin ti, jamás. Vamos. Un esfuerzo más. Yo te ayudo. Apóyate en mi brazo. Es inútil. No sabemos. Y este es el camino. Los jardines del castillo parecen cementerios. Y tal vez vamos hacia la muerte. Mira. Ahí. Tal vez cruzando esa reja encontremos la salida. Creo que al menos estaremos a salvo de los perros. Inútil. Es inútil. Sigue caminando. No te detengas. Ansiosamente los jóvenes amantes cruzaban los lúgubres jardines del castillo, envueltos en las sombras de la noche. La luna llena iluminaba tenuemente una alta reja y Jim Preston confiaba en ser aquella su salvación. Cruzando la reja al menos estaremos a salvo de los perros. No podrán saltar esta barda tan alta. Lograron trasponer la reja y Jim Preston la cerró presuroso. Luego avanzaron cautelosos dándose cuenta que se encontraban en un extraño jardín. Espera, Ruth. Espera. Siento una atmósfera extraña en este lugar. Bajo la pálida luz de la luna veo plantas gigantescas, flores exóticas que despiden perfumes intensos y árboles de troncos retorcidos que parecen espectros. Qué extraño lugar. Es un jardín de pesadilla. Es exótico, atrayente. Y a la vez se respira un ambiente de peligro. Da la sensación que estamos vigilados por seres extraños. Los dos quedaron inmóviles un momento, mirando impresionados aquellas gigantescas plantas y flores de exóticos colores que se movían lentamente impulsadas por el viento que llegaba de los páramos. Un perfume intenso invadía aquel lugar y los jóvenes amantes se estremecían presagiando un peligro. De pronto, Rude Tornel sintió que algo viscoso y frío se enredaba en su pierna. ¡Ay! ¿Quién? ¿Qué sucede? Algo se enreda en mis piernas. Siento un cuerpo viscoso, frío, como una serpiente que me aprisiona el tobillo. Oh, calma, calma. No te dejes llevar por el terror. Creo que... Oh. ¿Qué es esto? Una rama se enreda en mi cuerpo. Parece como si tuviera vida. Como si esas plantas fueran seres humanos que tratan de aprisionarnos. Jim, estamos perdidos. Hemos caído en el jardín de la muerte. ¿Qué dices? Ahora reconozco ese sitio. Es el jardín de la muerte. Gigantescas plantas carnívoras. ¡Que nos van a devorar, Jim! ¡Que nos van a devorar! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Ay! ¡Me aprisionan! ¡Me ahogan! Demasiado tarde se daban cuenta del peligro. Habían caído en el jardín de la muerte, aquel sitio de pesadilla donde las más extrañas y exóticas plantas crecían gigantescamente. Plantas carnívoras que se movían como gigantescos tentáculos para aprisionar a quienes se atrevían a cruzar por ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¡Trata de escapar! ¡Imposible! Las plantas se enredan en mis piernas. ¡Me aprisionan, Jim! ¡Dios mío, me ahogan! Tratan de acercarme hasta los troncos de las plantas donde veo algo que se abre y se cierra como bocas humanas, como bocas de dientes filosos que abren y se cierran. ¡No! Los jóvenes amantes luchaban sin resultados. Lograban trozar algunas ramas, pero otras los aprisionaban como telarañas gigantescas. Era una lucha desigual y Rude Tornel sentía ahogarse bajo aquel perfume intenso emanado de las exóticas flores. Luchaban desesperadamente, pero sabían que todo sería inútil. Sus fuerzas se agotaban y poco a poco eran arrastrados hacia los troncos de las plantas, donde se podía ver algo, como hocicos de fieras que se abrían y se cerraban hambrientas. Jim miraba en torno a su cuerpo, varios esqueletos y calaveras, rastro de anteriores víctimas, y sabía que ellos terminarían igual. No puedo más. Me arrastran. Me arrastran hacia las bocas. Dios mío. Es nuestro fin. No puedo más. Jim. Jim. Me arrastran. Me arrastran. De pronto, estalló una carcajada siniestra. El conde Bartók presenciaba aquella escena dantesca. Bajo la tenue luz de la luna podía verse su negra figura envuelta en la larga capa escarlata, su rostro cadavérico, encendido de emoción al ver a los fugitivos que eran presos por las plantas carnívoras. Triste final para los jóvenes fugitivos. Terminan sus días devorados por las plantas carnívoras. ¡Maldito! ¡Maldito sea, conde Bartók! Y el jovenzuelo aún se atreve a maldecir. ¡Conde Bartók! ¡Piedad! ¡No nos deje morir! Mira, Jessica. ¿No es un espectáculo maravilloso? Las plantas se enredan en sus cuerpos y los arrastran poco a poco hacia las gigantescas bocas que los devorarán. ¿Los dejaréis morir, señor? A él sí. A mi amada Ruth, no. Lentamente el conde Bartók avanzó entre las plantas carnívoras, entre aquella maraña de ramas y flores que se movían como miles de serpientes. Y lo asombroso era que al conde Bartók no lo atacaban. Las ramas retrocedían ante su paso respetando su cadavérico cuerpo. El conde Bartók llegó hasta donde Rude Tornel estaba a punto de sucumbir asfixiada por la presión de las ramas en su cuerpo y por el intenso perfume de las exóticas flores y... Ven conmigo, adorada Rude, que no dejaré que sufras una muerte tan espantosa cuando tengo deparado para ti un bello destino. Lentamente el conde Bartók ayudó a Rude Tornel a incorporarse y se alejó de las plantas carnívoras que retrocedían como reptiles temerosos ante una fiera más poderosa. Calma, mi adorada Ruth, que el peligro ha pasado. Ya estás bajo el amparo de mis brazos. ¡Ruth! ¿Y quién? ¿Lo salvará también? ¿Salvará a mi rival? No, mi querida Ruth. Pienso que ese es el final más adecuado para ese jovenzuelo. Rude Tornel miró con angustia a Jim Preston, que estaba a punto de ser devorado por las gigantescas bocas de las plantas carnívoras. ¡Oh, no! ¡No! ¡Sálvelo! ¡Por piedad! ¡Sálvelo! Podría hacerlo a cambio de que accediera sin más temores a ser mi esposa esta noche. ¿Qué dices? Sí, en tus manos está la vida de Jim Preston. Si olvidas todos tus temores y me ofrendas todo tu amor esta hermosa noche de luna llena, Jim Preston será salvado y mañana irá de camino de regreso al pueblo de Rindy. Pide a cambio mi amor. Todo tu amor, hermosa Ruth de Tornel. Todo tu amor sin titubeos y temores. Piensa que de todas maneras serás la condesa de Bartók. ¿Por qué no acceder de buen grado si es para salvar la vida de ese hombre? ¡No! ¡No, Ruth! ¡No accedas! Déjame morir, pero no accedas a ser víctima de ese ser diabólico. Decídete, Ruth de Tornel. En unos segundos más el joven Preston será devorado. ¡No! ¡No, Ruth! ¡Déjame morir! ¡Déjame morir, pero no accedas jamás a las instaladas pasiones de ese demonio! ¿Sí? Pero no puedo abandonarte. No puedo dejarte morir. Faltan escasos segundos para que el señor Preston sea horriblemente devorado por las plantas y al amanecer solo encontrará su esqueleto. En tus manos está su vida. ¿Y cómo sé que cumplirá su palabra? ¿Que mañana Jim Preston quede en libertad y pueda abandonar el castillo? Antes del amanecer yo te daré las llaves del calabozo donde será encerrado. Tú misma lo verás partir rumbo al pueblo. ¿Y no teme que huya con él? ¿Huir? ¿Huir después de una noche de amor con mi lado? Imposible. Después de transcurrida esta noche, nada ni nadie podrá apartarte de mi lado. Serás parte de mi cuerpo y de mi sangre. Serás esclava del conde Bartók. Decide ahora. Decide que el señor Preston está a punto de morir. Está bien. Acepto. Acepto este espantoso pacto. ¡No! Seré su esposa, conde Bartók. ¡No! ¡Por favor! salvar la vida del hombre que amo. ¡No! Minutos después, Jim Preston era rescatado del peligro de las plantas carnívoras y en su rostro sudoroso se reflejaba toda la angustia de saber que estaba derrotado y que su amada pertenecía ya al conde Bartok. Oh, vida mía, no debiste jamás haber aceptado este pacto diabólico. Era preferible dejarme morir que sacrificarte al lado de un ser salido del infierno. Bien sabes que no teníamos salvación. El conde Bartok nos tiene bajo su dominio y no podía dejarte morir tan horriblemente. Mañana yo misma te daré la libertad. Y esa será mi única felicidad. Saber que al fin abandonarás este infierno. ¿Y tú, Ruth? ¿Qué será de ti esta noche? Para ella existe un maravilloso porvenir con la fortuna de mi amor. ¡Maldito! ¡Maldito ser escapado del infierno! No dejaré que la sacrifiques. ¡Antes yo! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Los guardias aprisionaron fuertemente a Jim Preston y el conde Bartok ordenó: ¡Llévenselo a los calabozos! ¡Pronto! ¡Ruth! ¡Ruth! ¡No lo hagas! ¡No puedes aceptar ese sacrificio! Tornel, con los ojos llenos de lágrimas, veía cómo se llevaban a Jim Preston y se estremecía al sentir las pálidas y frías manos del conde Bartok sobre sus hombros desnudos. Oh, no. Déjeme. ¿Lloras por ese jovenzuelo miserable? Yo enjugaré tus lágrimas, amada Ruth. Y mañana, antes del amanecer, tendrás en tus manos las llaves del calabozo para darle la libertad a ese hombre. Mañana, cuando pertenezcas ya al conde Bartok. En la sombría alcoba de gruesos cortinajes de terciopelo y blancos encajes que cubrían el lecho, Rude Tornel permanecía inmóvil, con un rictus de amargura y angustia en su hermoso rostro. Su cuerpo, de líneas tentadoras y perfectas, se dejaba entrever bajo el transparente camisón blanco que la hacía parecer como virgen próxima al sacrificio. Afuera, el viento azotaba los muros del viejo castillo como gigantesca fiera sedienta de víctimas. De pronto, la puerta empezó a abrirse y los viejos goznes dejaron escapar un lúgubre chirrido. Rude Tornel se estremeció al ver bajo el dintel de la puerta la siniestra figura del conde Bartok. Mi adorada, vengo a celebrar nuestro pacto. La noche incita a amar. La luna llena brilla en el oscuro cielo y está próximo el amanecer. Debo pues apresurar mis caricias, desbordar toda esta pasión que consume mi cuerpo, saciar mi sed de sangre en tus labios rojos. Las manos pálidas y huesudas del conde Bartok acariciaban con febril ansiedad el rostro hermoso, el cuello terso y tibio, los hombros desnudos y blancos de Rude Tornel. La joven cerró los ojos, tratando de ahogar sus gritos de angustia, y su cuerpo temblaba. ¿Tienes miedo aún de mis caricias, adorada Ruth de Tornel? Yo desvaneceré ese miedo, esa angustia que estremece tu cuerpo. Necios mortales que tienen miedo a los placeres que puede ofrecer el conde Bartok. Pobre niña que me miras temerosa, cuando vas a ser la mujer más dichosa de la tierra. Y tus ojos se llenan de lágrimas y son aún más hermosos. Y siento aquí junto a mi pecho como tu corazón late de prisa. Y en mis manos que acarician tu cuello, siento palpitar tus venas pletóricas de sangre ardiente que mitigará esta sed mía que me atormenta. Rose Tornel, eres mía. Esta noche te convertirás en la condesa de Bartók. El cuerpo hermoso de Rude Tornel. La joven se estremecía. Cerraba los hermosos ojos para no ver aquel rostro cadavérico cerca. ¡Muy cerca! Se apretaba los labios con desesperación para ahogar los gritos de angustia que pugnaban por brotar. Adivino ya la tibieza de tu sangre, mis secos labios, y siento enloquecer de felicidad. Y tú, adorada Rude Tornel, me amas, ¿verdad? Di que me amas. ¡Basta! ¡Basta! Termine y este horrible tormento. No puedo resistir más estar junto al ser más espantoso, más diabólico y enfermo. No, adorada. ¡Basta! Terminarás amándome. Terminarás siendo esclava de mis pasiones. Porque una vez que beba de tu sangre, quedarás esclavizada a mi voluntad. Y esperarás ansiosa que llegue la noche. Y pensarás que el día es eterno por la espera. Sí, Rude Tornel. Después de esta noche serás esclava de mi voluntad. ¡No! ¡No! Voy a enloquecer de angustia, de terror. ¿Y qué es el amor? Sino una locura. La más hermosa de las locuras. Es mía. Mía, Rude Tornel. Y saciaré mi inagotable sed de sangre en tus labios. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es eso? El amanecer se aproxima. ¡Oh, no, no, por la furia de todos los infiernos! ¡Satanás! ¡Detén la noche! ¡No dejes que escapen las tinieblas! ¡No permitas que la luz del nuevo día surja en el horizonte! El rostro del conde Bartók se descomponía en una mueca de rabia. Se aproxima el amanecer. Oh, debo buscar el refugio de mi tumba. No, no, no. No sin antes vivir el amor de Rude Tornel. El amanecer salvará a Rude Tornel de aquella tortura infernal, del ataque del vampiro humano, y Calimán regresará a su ataúd en el calabozo donde está prisionero Solín. ¿Qué suerte le espera a Jim Preston, prisionero? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.